Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estaré acompañándoles este jueves. Este jueves que tenemos un montón de sorpresas y sobre todo muy buena música en este programa Kilia Rock. Pero antes de empezar, démosle la bienvenida a mi compañera de cabina, Michelle. Hola Chelito y hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y espero de todo corazón que todos se encuentren súper bien, que todo les esté saliendo bien. Ya saben que han llegado al programa con mejor buena onda que pueda existir, así que bienvenido, relájense y acomódense para este programa. Pero cuéntanos Chelito, cuéntales a nuestros amigos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Kilia Rock, en Instagram y en Twitter como @KiliaRockRadio. Así es, amigos, así que vayan rapidito a seguirnos a nuestras redes sociales, que saben que siempre está cargado de contenidos. Igual, si es que quieren mandar saludos, ya saben, están abiertas nuestras bandejas de mensajería para sus saludos, ahora que estamos distanciados un poquito, aunque ya mucha gente está saliendo, pero ya saben que hay gente que todavía está manteniendo cautela con esto de del confinamiento. Así que ustedes también, hacer conciencia. Recuerden que en estos días se supone que se levanta el estado de emergencia aquí en el país, pero no significa que ya haya pasado la pandemia, que estemos a salvo, que estemos libres de cualquier cosa. No es así. Así que continúen cuidándose todos ustedes en sus casas y a sus familias, que eso es importante. Pero bueno, para el programa de hoy hemos preparado un especial de covers. Canciones que han sido éxito y que han sido realizadas por otros artistas a su manera. Y para arrancar, tenemos un lanzamiento reciente de Madrigal, en la que rehacen la canción Ieri del grupo Cancán. Vamos a escucharla. Él pueda callarse y no con

Ahora nos vamos con otro exitazo de la banda Mamá Vudú, en esta ocasión interpretada por Guarda Raya. Disfruten, esta canción se llama Retorno. Antes de irnos al corte, nos dejamos con una canción súper bailable que se llama Pan de Ambato. Originalmente se llama Te compra tu novia de Ramón Orlando, pero esta vez viene interpretada por Olger Quiñones. Yeah.

A continuación tenemos lo que es probablemente la canción más conocida del dúo británico Eurythmics, que fue lanzada en el año de 1983 como sencillo de su álbum homónimo, el mismo que alcanzó el número 2 en la lista de los más vendidos en Reino Unido. Esta vez interpretada por Marilyn Manson. ¿Ya saben de qué canción hablo? Pues es Sweet Dreams. Escuchémosla. Some of them want to be out to you. La canción que viene a continuación es un excelente cover del grupo Korn de su álbum Greatest Hits, donde contiene la parte 1, 2 y 3 de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que es la que va a sonar a continuación en Quilla Rock. Daddy's phone across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Just bricks in the wall. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. A continuación tenemos una de mis canciones favoritas llamada Mr. Crowley, que es interpretada originalmente por Ozzy Osbourne, pero esta vez lo vamos a escuchar de Monspell, una banda portuguesa que aparece haciendo esta maravillosa versión. ¡Disfrútenla! Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, you do talk with the dead. Your life after me seems so tragic. With magic, yeah, you waited on Satan's call. Mr. Charming, Enter Sandman es el primer tema del álbum negro con el que Metallica se convirtió el grupo de metal más famoso de todos los tiempos. Ahora, en Killa Rock, Motorhead con Enter Sandman. Llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Si crees que faltaron covers, háznoslo saber a través de nuestras redes sociales para hacer un segundo programa con más covers super bacanas. Mi nombre es Michelle Dávalos y para mí ha sido un gusto estar hoy día con ustedes. No se olviden de cuidarse y sobre todo de volvernos a escuchar el próximo jueves a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Un besito. Nos vemos luego. Chau, chau. Así es, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programón de jueves. Mi nombre es Gonzalo Silva y sin más que decir, nos vemos la próxima semana. Adiós. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.